Entrevistas en Radio La Zarzamora. Diferentes invitades para hablar, reflexionar y accionar contra la dominación patriarcal capitalista. Estás escuchando Entrevistas de Radio La Zarzamora. Bienvenidas y bienvenides a esta entrevista de Radio La Zarzamora. Estamos esta vez con Araceli Cantora, directamente desde Santiago, en su viaje hacia Concepción. La compañera acá vino a apoyar la actividad de la inauguración de la librería Jane Vanini. Bienvenida, Araceli, a Radio La Zarzamora. Muchas gracias. Hola, hola a toda la manada acá de Concepción y el mundo. Eso. Eso. Para empezar, queremos comenzar con unas preguntas que nos van a acercar a tu trabajo. Uh-huh. Primero nos gustaría saber cómo empieza el recorrido en la música. ¿Cómo te acercas tú a este don que tienes de la música? Tal vez cuando eras niña. Cuéntanos como tus inicios o cómo te enamora la música. La verdad es que es bastante azarosa la relación que tengo con la música, pero en concreto llego a los 15 años, empiezo a tocar aerófono. Flauta, flauta contralto, flauta soprano y también me acerco a la quena. Ahí en particular ese instrumento me cautiva y me empiezo a sumergir en la música y ya posteriormente a eso hubo un verano, no me acuerdo de qué año, pero tenía 15 años, me encerré así como en la casa, me conseguí una guitarra sin cuerdas y me aprendí todas las posturas básicas de la guitarra y ¡pum! Y de ahí ya me lancé. Simultáneo a eso ya estaba tocando en las micros, ¿cachai? Entonces como que me tomó la música por asalto finalmente y la música como que me ha llevado y me ha obligado y me aparece y me vuelve a aparecer hasta el día de hoy. Tus letras son bien políticas. Así es. ¿Cierto? Todos tienen que ver con el contexto social, político que estamos viviendo. ¿Cómo comprendes esta relación del arte con el contexto social y político ya que habitamos? Es súper, yo siento que no se puede separar. Lo teorizo desde un concepto que es como la corporización, que es también una inspiración que viene desde como la metodología de trabajo que tenía la Violeta Parra. Soy cuerpo, soy individuo, soy sociedad. Entonces es inevitable para mí no dar mi propuesta, mi punto de vista o mi crítica a partir del arte. O de las artes que eventualmente ejecuto, sea la fotografía, sea la música, sea la escritura. Entonces es inevitable no hablar de la revuelta, es inevitable no hablar del hambre, es inevitable no hablar de mi existencia lesbiana, del ser mujer, del existir, del resistir. Siendo así, creo que es fundamental el arte porque finalmente se transforma en una especie de martillo que también va dando forma a la sociedad, a la realidad, al futuro presente hoy. Entonces, yo creo que la obra musical, mi trabajo musical, no se puede comprender fuera de ese posicionamiento que es desde abajo y a la izquierda. En realidad eres tú reflejándote a partir de la música, también tus pensamientos o tus posicionamientos más bien políticos. Sí, igual hay una vuelta de tuerca ahí porque como que el canto popular de alguna u otra forma tiene una estética bastante particular que es muy descriptiva, que es muy literal también, que muchas veces tiende a decirte cómo tienes que pensar o cómo tienes que ver las cosas. Sin embargo, en la propuesta de la Araceli Cantora, hay una propuesta un poco más reflexiva, no tan literal, que te invita justamente a pensar tú tu propia perspectiva. De hecho, muchas veces pasa que dentro de las líricas de mis canciones son sujetos distintos dentro de una misma canción, son como puntos de vista o personajes distintos, que de alguna u otra forma, claro, son partícipes y protagonistas también de todo esto, cuestiones sociales, de estas experiencias cotidianas, ¿cachai? Y que se van entrelazando. Y eso hace que también muchas veces la lírica o las letras se vuelvan un poco más complejas de identificarse, que es como la estrategia común o media que tiene la cultura de masa, que la gente siempre se acerca desde la identificación y es fácil de consumir. Estas letras de la Araceli Cantora, no, ¿cachai? Como que de repente dicen cosas que no se comprenden tan literalmente, porque hay que comprenderlas también desde otra perspectiva. Claro. Empiezan a jugar y que te invitan finalmente a desarrollar un pensamiento crítico. No quiero que mis muertas descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes, en cada flor que me robo escondidas al filo de la medianoche. Cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Las obligo a mis muertas en su día, las descubro, las trasplanto, las desnudo, las llevo a la superficie, flor de tierra, donde está esperándola el nido de la acústica. Un rostro ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Un rostro ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Oye, Araceli, bueno, recién mencionabas la existencia lesbiana, ¿cierto? Constantemente tú visibilizas esta existencia lésbica en tus canciones y, bueno, en base a eso se han cumplido 5 años ya del lesbicidio de Anna Cook, un caso que, bueno, nos ha removido mucho, bastante, a toda la comunidad lésbica. Y bueno, hace poco se lanzó un podcast realizado por un periodista que se llama Rodrigo Fluxá. Y este podcast no está autorizado por la familia y está siendo criticado por la comunidad lésbica porque le quita el carácter de lesbo-odio al asesinato de Anna Cook, al lesbicidio. Y bueno, queríamos preguntarte como respecto a este caso, y como estamos ahora en esta situación de que hay un conflicto entre la familia y entre personas que están lucrando, ¿cierto?, con nuestra historia lésbica, ¿qué piensas tú al respecto? Cuando ya nos toman, ¿cierto?, y nos empiezan a transformar en un producto de venta. Sí, yo creo que es importante como lo estáis planteando, porque es eso, ¿cachai? O sea, existe una perspectiva o una forma extractivista de acercarse hacia los movimientos sociales hoy día más que nunca. Es una cuestión demasiado cotidiana el hecho de que puedan cooptar nuestras luchas haciendo podcasts, haciendo documentales, haciendo, estrategias de marketing, de posicionamiento de proyectos musicales que en su vida fueron lesbianas y de repente sacaron un single lesbiano y se volvieron famosillas, ¿cachai? Terrible situación, porque para nosotros es nuestra vida, es nuestra carne, es sangre, ¿cachai? Son nuestras memorias. Es mucho más complejo que tan solo un eslogan, ¿cachai? O un coro bonito. Entonces, que aparezcan estas situaciones es lamentable, y también es lamentable que ha sido una práctica histórica. porque viene desde esta lógica extractivista, viene desde este pensamiento capitalista, ¿cachai? Que quiere solamente lucrar con cuestiones reales que son fundamentales, ¿cachai? Que son cuestiones urgentes de plantear, de vivir, y que finalmente para nosotras son la lucha cotidiana. Son las luchas no tan solo en términos de tribunales ni legales, sino que también simbólicas, cotidianas, ordinarias, domésticas, ¿cachai? Yo creo que ahí la invitación es justamente a agudizar, a desarrollar el pensamiento crítico. Nuevamente hago la invitación a no consumir estos productos de alguna u otra forma, a no darle tribuna, no a seguir promoviéndolos, por el contrario, seguir encontrándonos dentro de nuestros espacios también, como son los medios de contrainformación y que son las producciones que efectivamente están buscando el fin de promover los conceptos, las ideas de fondo, y que en esos espacios sí nos proyectemos y sí gritemos fuerte. El resto, chao. Y lamentablemente el podcast llegó al número uno en Chile, en Spotify. Yo creo que justamente es lo que mencionábamos en la pregunta anterior también, es como hay que potenciar el pensamiento crítico, ¿cachai? Y no como un eslogan, sino que vamos a la sustancia, busquemos la sustancia. Tratemos de bajar un poco la velocidad de la información, de bajar esa identidad que quiere estar a la moda o de pertenecer. Yo creo que ahí es importante la posibilidad del individuo que aparezca y diga, hey, momento. Hey, momento. No hay necesidad de imponer nada a nadie, pero sí, yo me voy a restar de esto, o sí, yo voy a proponer esto otro. Araceli, y ahora volviendo, dejando este tema doloroso y vergonzoso también, porque es muy vergonzoso que haya llegado al número uno un material así de esas características. Ahora volviendo a tu música, cuéntanos cuáles son tus referentes musicales, quiénes te inspiraron para llegar a este punto de Araceli Cantora. ¡Wow! Pregunta difícil porque ya son más de 30 años escuchando música. Yo creo que en primera instancia, como desde mi línea de guitarrera, ¿cierto? La Violeta Parra juega un rol fundamental. Víctor Jara también. Porque me permiten de alguna u otra forma sumergirme en la estética de la guitarra y las historias. Esa cuestión, el poder acercarme a esa simpleza, me motiva profundamente, tanto así que tomo la guitarra, que empiezo a componer mis propias canciones y que inclusive me voy a viajar por Chile con la guitarra simplemente en la espalda, a buscar esa historia, a escuchar esos relatos, a encontrarme con esos rostros, ¿cachai? A trabajar en esa tierra, a escuchar ese viento, a sentir la lluvia. Creo que son fundamentales en mis comienzos. Ahora bien, después del 2019 igual hay un vuelco dentro del proyecto musical, que ya se empieza a plantear como un proyecto musical, porque también es mi oficio y sobrevivo dentro de un contexto capitalista, me guste o no me guste. Son nuestras contradicciones y yo creo que también hay que evidenciarlo, que es importante conversarlo. Entonces ahí ya me empiezo a reconocer otras influencias también. Siento que el reggaetón también me azota muy chica, porque está en la población, ¿cachai? Y así también el hip hop. No necesariamente porque yo estuviese programando necesariamente, sino porque estaba con mi amigo, estaba con mi familia, ¿cachai? Estaba con las cabras en el pasaje. Entonces ahí aparecen referentes más contemporáneos, no sé, como Tego Calderón, como Ivy Queen, cierto, que se empiezan a permear, a mimetizar un poco con estas otras figuras que son como más clásicas o más intelectualoides de alguna forma, y que finalmente cuajan dentro de este personaje, de la Araceli Cantora, y empiezan a armar este híbrido, ¿cachai? Que es lo que estamos escuchando hoy día, como con canciones como Véngase para acá, pero también Astuta Jauría, Bien Boni, inclusive la propuesta sonora que estoy presentando en el nuevo disco, En Between, que está saliendo ahora este año 2023. Entonces, claro, todas esas referencias, inclusive, no sé, puedo recordar a Portishead o Lovitch, que son trip hop. Entonces, todas esas sonoridades que vienen desde la guitarra, pero que también vienen desde la producción digital, música electrónica, música como el hip hop que ya mencioné, se transmutan de alguna u otra forma, se cocinan, ¿cierto? Se cuajan, leudan, y aparece este nuevo disco que se llama En Between. Ay, cuéntanos de ese disco ya, porque ya lo mencionaste y queremos saber las novedades que nos trae Araceli Cantora. Ya, bueno, hay dos singles que están dando vuelta ya, Revuelta en el Valle y In Between. Como ya les mencioné, viene tratando de resguardar un poco esa magia y esa esencia de la guitarra. Sigue sonando la guitarra de palo y mi voz en el disco, sin embargo, viene acompañado de algunas colaboraciones musicales también, como es Joel Viera en clarinete, bajo, Amapola en voces, guitarra eléctrica de Poki de las Orregias, que se van mezclando también con producción digital, meramente producción digital. Y ahí vienen las influencias, claro, de la música urbana y de la música electrónica. En sí mismo es un disco de larga duración, es una apuesta así como me tiré de cabeza. Son 9 canciones, es mi primer disco larga duración, así que se viene cocinando hace como, no sé, 3-4 años, quizás más. Es una recopilación y una edición de composiciones que de otra forma no pudieron ser compartidas porque necesitan el soporte del disco, y también ahí es la invitación de poder escuchar el álbum completo, de principio a fin. Cuestión que hoy día también es muy extraño, ¿cachai? O sea, uh-huh. Estamos acostumbrados también a consumir solo singles sencillos, canciones rápidas. Y ahí nuevamente la lírica viene densa, viene a... es como la sensación de cuando se le pegas como al espejo y se quiebra, ¿cierto? Esta sensación reflexiva, media agónica, pero también esperanzadora y bailable de alguna u otra forma, porque el movimiento también es libertad de final de siglo. Súper. Bueno, en este disco aparece bien Bonnie. Sí. Ya. Y bueno, tú ya comentabas que también incursionabas en todo este tema electrónico, ¿cierto? En estas como mutaciones que va teniendo Araceli en su desarrollo. ¿Cómo fue este encuentro? O sea, ya nos contaste que siempre ha estado como en tu vida igual, de cierta manera, esta música electrónica, pero el incorporarlo ya concretamente en tu lírica, que era más de trova, o nosotras claro. Al menos estábamos acostumbradas como a escucharte más de trova, ¿cierto? Sí, fue una apuesta y ha sido muy entretenido, la verdad, como poder meterme al estudio, empezar a trabajar con software, toda esa área como que, claro, yo la venía explorando, pero desde mi otras facetas, desde la fotografía, desde el audiovisual, pero con la música no me lo había permitido quizá. Sin embargo, ha sido muy entretenido y también en términos como cuantitativos, FOME, es más barato también poder producir así, ¿cachai? O sea, yo puedo armar en las partituras el arreglo pensando en una orquesta o en un cuarteto de cuerdas, y tengo los samples en el computador y se puede emular el sonido y funciona bastante bien. Pero poder tener las lucas para poder pagarle a 4 músicos, claro, que, ¿cachai?, que vengan a grabar un estudio, que para más remate el estudio tiene que tener 4 micrófonos específicos y la figura de la ingeniera, ¿cachai?, de sonido y todo, eso ya requiere mucha producción, y la verdad es que como somos proyecto autogestionado, las lucas siempre faltan, pues. Entonces la posibilidad de la tecnología en ese contexto nos permite no quedarnos, ¿cachai?, en lo que no tenemos, sino que por el contrario, profundizar en la idea y en las propuestas. Así que ha sido exquisita la posibilidad, no quita que el día de mañana pueda llegar a seguir trabajando con instrumentos analógicos, que es fascinante igual, pero por ahora In Between yo creo que es una ventana para la Araceli Cantora, es una puerta, es un comienzo osado. Super. Arriesgado. Está bien, hay que arriesgarse, ¿no? Sí, sino, no, para no que se dice el riesgo. Esto no es trapi, sonando bien boni. Esto es un grito urgente de resistencia. Esto no es trapi, sonando bien boni. Esto es un grito urgente de resistencia. Solidaridad con mi perra, astuta jauría, afina en leva. Acá el empresario bien tranqui. Opulencia con dicen de nena hispana, se juntan, incendian. Monocultivo, la industria se quema. No venga con eso de la delincuencia. Acá sabemos, la cárcel no es neutra. Pobres con rabia al cuello opresor. Matan la tierra, especulan con mi amor. Replicando planificación. Nos llevan por la acción. Vengo de otro otro tiempo, cristales de vida. Mi hermana mayor, la autonomía. La guardia me enseñó curruf, me cuidó cutral, me forjó. Cadenas brillantes, olor a buzi. Rima fácil, traen la cusi. Vienen con placas descapotables, regalan las fiestas de tíos de calle. El juego no es leal. Cargadito, fascista, maldad. Venden armas, linchan abuelas, talan las ceibas, instalan sus feudas. Quitaron los libros, pasaron casquillos, mis cuechas se juntan, la industria se quema, la vida en la tierra, autoedúcate. Ellos lucran con la guerra. Esto no es trapi, sonando bien bonito. Esto es un grito urgente de resistencia. Esto no es trapi, sonando bien bonito. Esto es un grito urgente de resistencia. We are stronger now than ever before. Our weapons are at an advanced level like we've never had before. Like frankly, we've never even thought of having before. And I only pray to God that we never have to use them. Araceli, cuéntanos cuáles son tus planes a corto plazo. Ya hablemos como de este año. Tenemos lanzamiento de disco en Between en agosto. Ahora que estamos acá en Conce también estuvimos grabando un videíto junto a Javiera Electra, sí, y la librería de Yumbanin. De hecho también Sarsa Mora acá presente. Así que también vamos a tener lanzamiento en julio para que estén atentos ahí a las redes sociales, que son también las formas de poder comunicarnos. Y hay algunas otras colaboraciones que también ahí están madurando. Así que se vienen hartas cosas este 2023. Y bueno, la verdad es que en Valparaíso también tengo concierto ahora el 29 de junio y hay algunas otras sorpresitas más adelante. La invitación siempre es que me escriban, que comenten, que compartan, que estemos ahí en contacto, porque es la única forma de también poder hackear de alguna forma este algoritmo. Entonces si nos comunicamos realmente y estamos escribiendo y mandándome unos mensajes, no sé, mándenme canciones, caché yo feliz, compártenme el libro. Bueno, es importante y fundamental poder ir cruzando toda esa información, porque son muchas cosas las que están pasando, el territorio es amplio y hay que tomarse de las posibilidades que tenemos hoy día para poder fisurar las únicas formas y tratar de gestar espacios y comunidades que sean mucho más cómodas y amorosas, autónomas y rebeldes. Oye, Araceli, ya, hoy día tú mencionaste ya que estuvimos con Javi Electra y estaban filmando un video y también les grabamos una canción. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de juntarte con la Javi y cómo estuvo también la experiencia? ¿Cómo la encontraste? Bueno, hay que ser justa con el tema, y aquí la primera invitación me la hace la librería Jane Vanin. Ya. Esa fue la primera invitación. Oye, vente a Concepción, tenemos la inauguración, tenemos el lanzamiento del libro, así que vente. En esa invitación dentro de esa iniciativa me urge la posibilidad también de encontrarme con otros proyectos musicales, y es por eso que llego a conversar con Javi Electra y que finalmente logramos concretar esta colaboración de la canción Venganza de Paca, que gentilmente también ella me dijo, no, por supuesto, me aprendo tu tema, llevo una propuesta melódica. Y también ahí, dentro de esa misma dinámica de colaboratividad, de apoyo mutuo, te acercáis tú, claro, con la figura de Sarsa Mora, ¿cierto? Se acerca la compañera Marcela, también en audiovisual y fotógrafa, y logramos concretar esta idea, este proyecto finalmente. Para mí la verdad es que como experiencia se me vuelve exquisita, lo admito, así como comerte algo delicioso, ese instante en que se derrite en tu paladar y es como, weón, qué lindo, qué urgente, qué importante poder ver a todas las cabras, ¿cachai?, trabajando, inspiradas, apasionadas, cada una en sus áreas, ¿cachai?, tú en el sonido, Marce en el audiovisual, con Javi compartiendo musicalidades, Clau detrás en producción, ¿cachai? Fabi, que se queda también aquí en casa, a Casa La Escoba, que hay que mencionarla también. Sí, Casa La Escoba. Casa La Escoba, porque estamos aquí en Casa La Escoba. En Casa La Escoba estamos grabando esta entrevista, que se sepa. Que se sepa. Así que todas esas voluntades, ¿cachai? Y somos puras cabras, somos puras cabras, disidencia, humanidades resilientes, resistencia. Y esa cuestión a mí me parece exquisita, porque muchas veces también me ha tocado transitar por industria dura, así como de la música, y, y, y la verdad es otra, onda como que hay muchos hombres cis, no hay intención de colaborar, por el contrario, todo el rato es competir. Entonces, estar en esos espacios no se vuelve amoroso. Sin embargo, tenemos que estar ahí porque yo también creo que es importante ir a disputar esos espacios, fisurar esos espacios, estar, ¿cachai? Cantar y llevar a las equipas, ¿cachai? De una. Pero como te digo, la experiencia en sí misma es exquisita. O sea, poder trabajar con ustedes, venir a Conce, es alucinante. Y poderme encontrar también pues, con puras cabras pulentas, bacana. Ay, qué bacana. Oye, Araceli, ya, para ir más o menos terminando, ya cerrando esta hermosa conversación que estamos teniendo, a mí me gustaría saber dónde puedo conseguir tu disco, porque está ya disponible como para comprarlo. En copia física, sí. ¿Sí? Sí, de hecho es material inédito, todavía no está en redes sociales, ¡ah! No está en plataformas ni ya. Nada de eso. Hay copias físicas, podría dejar unos pocos acá, de repente en la librería, por si es que alguien quiere acá en Concepción. Y para la radio. Y para la radio, ya, entonces dejemos un par de copias también, para que puedan ustedes acá hacer llegar a las copitas que quieran escuchar el material inédito. Y por supuesto también lo estoy compartiendo por Spotify, YouTube y todas esas plataformas de distribución. Así que, y si es que alguien me quiere contactar, también me escribe directamente al Instagram, Araceli Cantora. Super. Y por ahí podemos hacer envío a todo Chile, inclusive para afuera, no sé. Oye, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje? ¿Agradecimiento? ¿Saludo? No, gratitud infinita, nada más. Encontrémonos pronto. Un abrazo también apretado y tibio para el corazón. Yo sé que muchas veces en la vereda de la resistencia la incertidumbre nos gana. Sin embargo, eso es justamente lo que es lo rico y lo exquisito de vivir en libertad. Abrazar la incertidumbre y disfrutar el ahora. Bueno, y así finalizamos entonces esta conversación, porque para qué vamos a seguir llamando entrevista a las cosas, y estas son conversaciones que disfrutamos. Y muchas gracias por tu tiempo, gracias por contar con la Zarzamora, siempre disponible la Zarza para difundir tu trabajo. Así que no se olviden de escuchar la radio porque ahí van a estar encontrándose con los temas de Araceli, que nos va a dejar un disco. ¡Eso! Así que eso. Chao, chao a todas y a todos quienes nos escuchan en esta conversación con Araceli Cantora en Concepción, en Casa La Escoba. Entrevistas en Radio La Zarzamora. Diferentes invitades para hablar, reflexionar y accionar contra la dominación patriarcal capitalista. Estás escuchando entrevistas de Radio La Zarzamora.